La vacuna del COVID-19 es uno de los temas más comentados en los últimos tiempos y hemos salido a la calle a preguntar a la gente su opinión sobre esta vacuna. ¿Crees que la vacuna del COVID-19 debería ser obligatoria para toda la población? No creo que tenga que ser obligatoria. Yo creo que cada uno tiene capacidad de decisión si quiere meterse una vacuna en su cuerpo o no. Yo dejaría la libertad de acción de la gente. En caso de que se haya probado bien y que lleve más tiempo de prueba del que lleva ahora, pues sí. Yo creo que sí. O sea, hay algunas vacunas que está claro que su viabilidad es la que es y hay muchas enfermedades que se han erradicado gracias a eso. Entonces, sí. Sí, porque si no la gente no se las va a poner. No, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? A mí no me gusta hablar de vacunas obligatorias. Creo que es algo muy personal, pero hay determinados grupos que sí que deben ponerse esa vacuna de forma obligatoria, principalmente la gente de riesgo. No creo, simplemente no. ¿Estarías dispuesto a vacunarte inmediatamente cuando se tenga la vacuna? Pues bueno, si es obligatoria no quedará otra, y si no, yo creo sí. No, yo no. Vamos, a no ser que sepan los efectos a largo plazo, no. No. Sí, pero no el primer mes, ni el segundo. Pues ya hemos visto la opinión de la gente a pie de calle. Lo que está claro es que la obligatoriedad de la futura vacuna es un tema polémico y hemos podido escuchar diferentes testimonios al respecto. Además, la gente tampoco tiene claro si quiere vacunarse contra el COVID-19 o no.